Primo Fran, me tienes explotada. No os hagáis viejos nunca, y si os hacéis, jubilarse. Gracias por acordaros, compañeros, sois muy generosos. Un abrazo, salud, y nos veremos quilosa. ¡Siete todo el mundo! ¿Cómo me he podido equivocar con lo que a mí me cuesta? No sé qué hacer, primo Fran. Invocamos a la Wikipedia. Rosendo Mercado. Rosendo Mercado Ruiz, Madrid, 23 de febrero de 1954. Más conocido simplemente como Rosendo. Es un guitarrista, cantante y compositor español de rock. Formó parte de los grupos Fresa, Ñu y Leño y es considerado uno de los más importantes representantes del rock español. ¡Del rock español! Información personal en la Wikipedia. Nacimiento 23 de febrero de 1954. 68 años. Carabanchel, Madrid. Nacionalidad española. Información profesional. Ocupación: cantante, guitarrista, compositor. Años en activo: 1972-2018. Retirado de los escenarios. Seudónimo: Rosendo. Género: rock and roll. Instrumento: la guitarra Fender Stratocaster. Distinciones: medalla de oro al mérito en las bellas artes. Medalla de oro al mérito en las bellas artes, 2006. Medalla de oro de Madrid, 2017. Firma: Rosendo. Wow, y tenemos que felicitarlo en su cumpleaños. Este, con cariño, no es un golpe de estado, sino es felicitaciones al tío Rosendo, que nació el 23 de febrero. Efectivi Wonder Rosendo. ¡Felicidades! ¡Felicidades, tío Rosendo! Así que vamos a tener que tenerlo en el podcast o algo así, ¿no? Porque si no... Sí, vamos a ver si lo tenemos de alguna manera u otra. Y vamos a ver si preparamos el cumpleaños del tío Rosendo, que es el rockero aquí en los podcasts también. Sí, dice Fran Trujillo, que controla de internet, ¿eh? Sí, sí, sabes que Fran Trujillo en eso siempre... ¡Guau, guau, guau! Pero pasa que yo tengo la duda, ¿si es Rosendo o si es Belma? ¿Si es Belma o es Rosendo? Pues habrá que escucharlo en el próximo podcast. ¡Ay, mi cabeza! Felicidades para el tío Rosendo. Todo un ejemplo que podamos tener como él, llegar a ser podcaster como él, rockero de toda la vida. No, aunque esté retirado, sigue estando ahí componiendo sus canciones. Mana mana. Tu tu dururu. Mana mana. Tu tu du tu. Mana mana. Tu tu dururu dururu dururu dururu du. Tengo la impresión de que no me escucha nadie. Es otra dimensión. Nos encantaría acabar con el hambre en el mundo. Y vamos a hacer un muro para que un cocodrilo no pueda pasar a un orfanato de Sri Lanka cuando llueve. Deseamos que todo el mundo tenga acceso a la sanidad. Y vamos a llevar bicis a Nicaragua para que los niños no dejen el cole porque está demasiado lejos. Ojalá todos los niños vivieran fuera de zonas de conflicto. Y hemos comprado 2 campos de cultivo para asegurar que todos los niños de los orfanatos donde estamos tengan al menos una comida diaria. Porque mientras se alcanza lo que todos deseamos, hacemos realidad otros proyectos, quizás menos ambiciosos, pero también muy necesarios. Fundación Goma Espuma. Tenemos la ambición de hacer pequeños proyectos, pero que se hagan. No os hagáis viejos nunca, y si os hacéis, jubilarse. Gracias por acordaros, compañeros, sois muy generosos. Un abrazo, salud, y nos veremos quilosa. Primo Fran, me tienes explotada. Pégame un tiro en el higadillo. ¡Ya te todo el mundo!